Hola, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de la banda sonora de tu vida, la número 84 ya. Como todos los miércoles, hacemos este programa en vivo desde la unidad de geriatría de Casa de Salud. Soy Marcelo Bustamante. Y en esta ocasión nos acompaña Beatriz Barra, quien es activista feminista y es parte de la ONG Amaranta, donde es facilitadora educativa feminista y también integra el área de artes, géneros y feminismo. También es parte del Museo de las Mujeres inaugurado en el segundo semestre del año pasado. Vamos a estar hablando de eso y mucho más, pero también vamos a hablar de la música que le gusta. Buenas noches, Beatriz. ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir. Hola, buenas noches, Marcelo. Muchas gracias por la invitación. Buenísimo. Partamos hablando de la lista al tiro. Cuéntame cuál fue el criterio que utilizaste para poder escoger estas 7 canciones que te pedimos. El criterio es principalmente canciones que me marcaron en mi vida, en mis distintas etapas de la vida, en la niñez, en la juventud y ahora que estoy en una etapa más de adulta, con muchos proyectos y que también me viene marcando muchísimo la música. ¿Escuchas música seguido? Sí, muy seguido. ¿Qué plataformas usas? ¿Usas Spotify o como que te bajas todo? No, tengo como una memoria grande donde voy bajando los discos. Me gusta escuchar más que canciones sueltas, escucho muchos discos. Y además de escuchar muchos discos, escucho mucha música en vivo. Y en mi casa también hay personas que practican instrumentos y también escucho música en vivo como cotidianamente. Entonces mi relación con la música es bastante estrecha. Buenísimo. ¿Va entonces como a tocata y conciertos? ¿Cómo es tu dinámica con la música en vivo? Sí, voy a tocata, voy a conciertos cuando puedo a Santiago. En general, sí me gusta mucho la música en vivo. ¿Eres de estar adelante así, dándolo todo? Depende. Algunas bandas me gustan más que otras. Pero sí me gusta mucho escuchar. Más que quizás cantar tanto en los conciertos, valoro mucho el escuchar. El poner atención en la música, la puesta en escena me gusta mucho. Las bandas que tienen buena puesta en escena también me atraen más que otras que son medias fomes en la escena. Cuéntame, ¿tienes un momento del día en particular así, para escuchar música o por ejemplo para trabajar o algo así? Estudiar, en general escucho harta música. Vivo también en Lomas Coloradas, entonces mi trayecto desde allá a Conce cotidianamente es escuchar música. Por eso igual me gusta venirme en general sola para poder escuchar tranquilamente la música. Igual con ese pique tienes como para un par de discos así. Sí, enterito. Por lo menos un disco, a veces un disco y medio cuando me voy muy tarde. La micro se demora a veces hasta más de una hora en los tacos. Bien tarde, así que ahí aprovecho de escuchar por lo menos un disco entero. A mí me gusta cuando viajo, así viaje largo, me gusta ponerle discos nuevos como al celular ya, para poder ponerle atención en el fondo, porque en un momento en que no estoy haciendo nada excepto escuchar la música. Sí, me gusta harto conectarme con la música. Creo que la música igual me ha marcado en la vida, pero también me mantiene equilibrada como emocionalmente. Entonces creo que eso es como un punto importante dentro del valor que le doy a la música en mi vida. Sí, porque claro, la música en el fondo, como todo el arte, genera empatía, genera como una especie de reconocimiento de los sentimientos de uno mismo en otro. Entonces si otro los siente también, uno se siente tan solo en el fondo. Sí, es verdad, sí. Partamos hablando de la lista. Ya. La primera es de La Polla Records. No Somos Nada se llama la canción del disco del mismo nombre. Cuéntame por qué la elegiste. Uy, esta canción porque es una canción básicamente que marcó mi adolescencia, mi etapa como del colegio, de la media, cuando me estaba haciendo bastante rebelde. Era una de mis bandas favoritas en esa época y todavía la escucho cada cierto tiempo, pero sí me representa mucho. Es un disco igual del año que yo nací, del año 87, entonces creo que igual marcó una generación entera, por lo menos en Chile. Me acuerdo que cuando fue el movimiento estudiantil, las protestas también, como que me iba a las marchas y iba escuchando a La Polla. Y siempre me gustó, le he seguido todas las pistas como a Evaristo, ahora... Sí. Van a juntarse para terminar, o sea, como para hacer una despedida, sí, en España, así que igual, no, La Polla es parte de mi corazón pan rockero. Sí, pues también es como una suerte de, como, especialmente cuando uno es chico, como educación como ideológica en el fondo, como que uno aprende harto. Sí, claro, porque además La Polla entregaba todo un mensaje rebelde, cuestionador del sistema, el mismo nombre, todo lo que significó en España. Entonces creo que marcaba esa etapa de bastante rebeldía y que continúa, pero de otras maneras. Y la otra es Patti Smith haciendo Gloria. Claro, Patti Smith también como en la misma línea, bueno, la madrina del punk, lo que así se le ha denominado, feminista igual, todo su rollo también con la poesía, me gusta mucho, también la escucho como bastante seguido, o sea, por lo menos una vez al mes la estoy escuchando alguno de sus discos, le sigo la huella hasta ahora. Bueno, esa canción igual la elegí porque es una canción que fue un ícono, que ha tenido muchos covers también, y el cover de ella me gusta mucho. Sí, porque el cambio de letra. Y y es uno de los primeros discos del año 75, el 76, sí, por ahí. Sí. Así que muy buena la Patti en general. Sí, y también esto de la relación con el feminismo y el punk. O sea, ahí vemos cómo el feminismo ha estado durante muchos años de la historia y que dentro del punk también hubieron muchas feministas. Y hay, y perduran. Sí, pues un movimiento como contra lo hegemónico, entonces. Sí, contra lo hegemónico. Así que ella también está en mi corazón musical seguido. Partimos entonces con esas dos canciones, Patti Smith haciendo Gloria, del disco Horses del año 1975, pero primero escuchamos a La Polla Records haciendo No Somos Nada, una canción del disco del mismo nombre del año 1987. Esto es La Banda Sonora de Tu Vida, en directo por RadioLufu.cl. Queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. ¿Todo? ¡No! Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor con una poción mágica que los hace invencibles: el cerebro. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton,

Pat Smith haciendo Gloria, el temazo de Horses del año 1975. Estamos en la banda sonora de Tu Vida número 84 junto a Beatriz Barra, revisando su lista, y vamos a venir a Chile por un par de canciones. Subverso haciendo Neu Empeñe. Cuéntame por qué elegiste esta canción. Esta canción la escogí porque habla de un periodo súper intenso que se vivió como en Temuco, en el Gulumapu, en los 2000, 2008, en esa época, como súper dura, mucha represión, donde yo estaba allá. Este tema me acuerda mucho de Matías Catrileo, asesinado por la espalda en una recuperación del Fundo Santa Margarita en el 2008. Le dedico esta canción a Matías, a toda la lucha mapuche, y me marca porque fui parte como de todo ese movimiento. Yo solidarizando desde mi, en esa época era estudiante, solidarizando con el pueblo mapuche contra la represión. Entonces creo que esta canción habla de ese momento histórico de la lucha y de todas las recuperaciones territoriales que empezaron después del 97, por ahí creo que fue la primera acción como contra las forestales. Y es una letra que, bueno, tristemente sigue súper actual. Súper actual. Muy actual y sí. Y bueno, y a propósito, eso mismo de que las letras que son tristemente actuales me pasa con Los Prisioneros. De Los Prisioneros, eso sí, escogiste Estrechar tu Corazón, un temazo del Corazones. Cuéntame por qué la elegiste. Estaba difícil. Tenía que elegir a Los Prisioneros porque también yo creo que fue parte de toda esa... ideas que desde súper chica también me gustaban y me llamaba la atención. Lo elegí porque también me marcó en la juventud esta canción, en un momento como muy duro en mi vida, que tiene que ver con la psiquiatrización que viví cuando era muy, muy joven, muy niña. Y estrechez de corazón ahí cuando empiezo a cuestionarme como toda la vida, el amor... la vida en general. Creo que esta canción es como importante para aquella época. Y tan, y el disco igual es muy representativo para mí. Yo creo que me gustan casi todos los discos de Los Prisioneros, pero ese en particular por esa sensibilidad de las letras, las temáticas más relacionadas con lo íntimo, con el amor, con el desamor, con los encuentros... con la crítica también. Yo creo que por eso esa canción no podía no estar en las bandas, en la banda sonora de mi vida. También cuando estábamos hablando delante me contabas que a partir de esa etapa de tu vida también surgiste, empezaste a hacer como una organización al respecto. Cuéntame eso. ¿Con la etapa como de la psiquiatrización? Sí. Sí, yo me declaro, además de feminista, me declaro loca política. Yo soy activista de la locura en Latinoamérica. Desde la antipsiquiatría, que es una corriente ya bastante conocida, que se generó en los años 70 y que nos invita a los usuarios, a los ex-usuarios y usuarias de los dispositivos de la salud mental, a cuestionar un poco cómo la psiquiatría ha controlado la subjetividad y los cuerpos. Entonces yo, como viví esa experiencia de medicalización y también de internación en manicomios, porque son manicomios, hoy en día también tengo una lucha por el derecho a la locura, o sea, el derecho a vivir y a sentir, a pensar de la manera que estimemos conveniente o que lo sintamos o que lo deseemos. Y también a respetar a que hay muchas formas de vida y de relacionarse con el mundo, con el entorno, con las normas. Entonces es una lucha también en contra de la normalización de la psiquis. Que hoy en día el capitalismo, el patriarcado, el colonialismo, todos estos sistemas un poco de opresión y que quieren amoldarnos, ajustarnos a ciertas características, impiden que nos podamos como estallar un poco y que patologiza también todas las emociones que tienen los seres humanos. O sea, si están muy felices es un problema, si están muy tristes es un problema. Claro, de forma, bueno, como decías tú, se patologiza, se suprime, digamos, formas distintas de vivir que en el fondo no le hacen daño a nadie y se hiperdiagnostican cosas y se... Recetan muchas drogas, como ese... Sí, es como hoy en día se habla del el gran problema de la salud mental por la cantidad de personas con diagnósticos, pero ¿qué está detrás de esos diagnósticos? Hay un negocio de farmacéuticas, hay una psiquiatría que está patologizando, hay un sistema que también nos tiene enfermos. Entonces, es una lucha también por desnaturalizar todo ese tipo de situaciones, que muchas veces culpabilizamos a las personas y las individualizamos diciendo que tienen depresión, que tienen el trastorno bipolar en la infancia, que está lleno de diagnósticos, que a la larga son mecanismos de control contra las personas. Claro, sí. Pues entonces escuchamos esas dos canciones. Está bueno el rollo, muy bueno. Estrechez de corazón de Los Prisioneros, del disco Corazones del año 1990. Pero primero partimos con Subverso haciendo Nehuen Peñi, una canción del año 2001. Esto es La Banda Sonora de Tu Vida en directo por RadioLufu.cl. Tuvimos un problema con la tornamesa, voy a reiterar que estamos en la Banda Sonora de Tu Vida número 84 junto a Beatriz Barra. Las canciones que vamos a escuchar son Estrechez de Corazón de Los Prisioneros, una canción del año 1990, un single del disco Corazones, pero primero a Subverso con la canción Nehuen Peñi, que se trata, como bien hablábamos, de la represión que sufren los mapuches por el Estado chileno. Cuéntame un poquito más, aprovechemos de hablar un poco lo que me estabas contando recién. Tú eres parte de una organización, eres parte de un movimiento. Cuéntame cómo se puede encontrar esa organización. El movimiento es un movimiento loco, así le llamamos al movimiento. Yo participo en la Red Latinoamericana de Diversidad Mental, que es una red integrada por usuarios, ex usuarios y sobrevivientes de la psiquiatría de toda Latinoamérica, de 10 países. Realizamos congresos, diversas acciones y promovemos la desmedicalización. Estamos en contra de la práctica del electrochoc, que está muy naturalizada y que se practica mucho en Chile. Estamos en contra del uso de drogas psiquiátricas, denunciamos a las farmacéuticas, denunciamos también a los psiquiatras que cada día las recetan cada vez más y que no nos informan cuáles son los efectos colaterales que pueden tener estas drogas y lo que significan el adormecimiento de las personas también, y que no permiten ver el origen de la problemática o de las situaciones que para nosotros muchas veces son colectivas y sociales, culturales. Claro. También nos pueden encontrar en las redes sociales, básicamente. ¿Cómo se encuentra? Red Latinoamericana de Diversidad Mental. ¿Facebook? En Facebook. Básicamente, y ahora estamos construyendo como una página donde vamos a presentar un poco las propuestas y sobre todo como la promoción de los grupos de apoyo mutuo, que son una estrategia política de organización de usuarios y exusuarios para poder enfrentar como las crisis y los momentos difíciles de sufrimiento humano que pueden estar pasando las personas. Buenísimo, entonces queda el dato. Ahora sí, podemos escuchar entonces a Los Prisioneros con este chat de corazón, pero primero a Subverso con Nehuen Peñi. Esta es la Banda Sonora de Tu Vida en directo por RadioLufu.cl. Destroza, aire, suelo, río, bosque, choza, roca, toda nuestra historia, una sola cosa, roba y hace guerra, mata como agua venenosa. Todo lo que el Winca toca, lo destroza, aire, suelo, río, bosque, choza, roca, toda nuestra historia, una sola cosa, roba y hace guerra, mata como agua venenosa. Roba y hace guerra, mata como agua venenosa, venenosa, agua venenosa, agua venenosa. Dos guerreros rozando el suelo, dos ojos negros atentos. Peñi, Peñi, arrástrate lento. Entro por el agujero en el cerco, silencio. ¿Qué? Nada, solo un perro.

Estrechez de corazón era el tema de los prisioneros en la banda. Estamos en justamente la banda sonora de tu vida número 84 junto a Beatriz Barra. Revisando su lista, en el penúltimo bloque ya del programa íbamos a hablar de Los Muertos de Cristo. La canción es Los Pobres No Tienen Patria. Cuéntame por qué la elegiste. Porque esto también tiene que ver con mi vida como política, porque también partí como muy joven militando en organizaciones, en distintos tipos de organizaciones. Y también en una época Los Muertos era como la moda en todos estos grupos como de estudiantes que nos estábamos volviendo rebeldes en el 2006, en esa época del movimiento estudiantil. Yo además estudiaba en un colegio que era artístico, entonces como que me juntaba con los que escuchaban este tipo de música. Y Los Muertos creo que es una banda que siempre la escucho, muy rebelde, son anarquistas ellos, las letras me encantan, me gustan, me representan. Sí, una muy buena letra. Sí, y esta canción igual es toda la idea del internacionalismo que yo todavía igual de alguna manera lo reivindico, como dentro de las luchas sociales. Claro. Y la otra es una banda sueca, se llama Ghost, con la canción Rats. Cuéntame por qué la elegiste. Porque esta banda es una banda que me encanta, que es como de esta época de mi vida. Es una banda nueva, que me gusta mucho la performance que tiene, la música, la letra, como las mezclas que están haciendo, como muchos elementos, los primeros discos, este es el cuarto disco. Muchos elementos del rock progresivo, ahora están un poco más poperos, pero como que me gusta esa música media ecléptica, me encantan todos los discos, y esta canción no es mi favorita, pero creo que es buena como para conocer esta banda. Sí, buenísimo. Entonces, escuchamos esas dos canciones. Ghost haciendo Rats, una canción del disco prequel del año 2018, el año pasado recién. Pero primero escuchamos a Los Muertos de Cristo con Los Pobres No Tienen Patria, una canción del disco del mismo nombre, Los Pobres No Tienen Patria, del año 1999. Esta es la banda sonora de tu vida en directo por RadioLufu.cl. Thank you. Ghost haciendo Rats, una canción del disco prequel del año 2018. Esto es La Banda Sonora de Tu Vida, número 84. Y estamos junto a Beatriz Barra, quien es activista feminista, es parte de la ONG Amaranta, también es facilitadora educativa feminista. ¿Dónde es facilitadora educativa feminista? Y también integra el área de artes, géneros y feminismo. También es parte del Museo de las Mujeres y lleva un sitio web de libros que se llama La Barricada de Libros. De todo eso vamos a estar hablando. Ahora partamos por Amaranta, una ONG, cuéntame, una ONG feminista, cuéntame de qué se trata el proyecto y cuáles son las actividades que realizan. Amaranta es un espacio de educación, de formación, integrado por 11 profesionales de distintas áreas, de las ciencias sociales, de la salud, de la educación, y nos dedicamos básicamente a educar y a facilitar distintas iniciativas que permitan visualizar como la falta de derechos que tenemos las mujeres, las desigualdades de género principalmente, y también con un enfoque intercultural y de derechos humanos. Entonces trabajamos en distintas áreas, en educación, en salud sexual, en artes, en literatura y en cultura en general. Y también en todo lo que es la violencia digital, como en los entornos digitales. Sí, tienen un sitio web también donde escriben hartas cosas. Ahora, para el 9 de enero, por ejemplo, están también lanzaron un artículo sobre la seguridad en el ciberespacio, por ejemplo. Esa es una de las líneas como más potentes que tenemos, es la ciberseguridad para mujeres. Tenemos compañeras que han estado investigando, Karen Vergara y Cecilia Nanía, ambas periodistas, han estado investigando hace más de 3 años acerca de este tipo de sitios de machitrol para nosotras, claro. De hombres que se burlan, acosan a mujeres, a niñas, que las exponen sus cuerpos, sus vidas, su privacidad. Y han estado investigando, generando harto material. Estuvimos en varios medios también hablando sobre el perfil de estos agresores, lo que significa también la seguridad digital para las mujeres, para que no tengamos que salir del internet, porque muchas veces se nos culpa a nosotras de lo que exponemos en internet. Entonces esa área se ha ido desarrollando bastante, y sobre todo con un lineamiento hacia las mujeres y a las niñas, para que nosotras podamos seguir en el espacio virtual con seguridad y que podamos no irnos como muchos quieren. También realizan varias actividades. ¿Dónde se puede seguir Amaranta? En redes sociales, el sitio web también. Tenemos un Instagram, Amaranta ONG, un Facebook también con el mismo nombre, una página amarantaong.wordpress.com, donde subimos distintos artículos que vamos generando sobre estas temáticas y las actividades que realizamos. Ahora estamos promoviendo un programa que se llama Lilén, que se basa en educación y género, se imparte en los colegios, donde abordamos distintos temas, género y sexualidad, género y cultura, herramientas de organización y participación, no discriminación, que también es uno de los temas importantes que estamos tratando para colegios. Se llama Lilén, y si alguien está interesado o interesada en conocerlo, nos puede escribir a ongamaranta@gmail.com. Y también ahí por si quiere sumarse alguna nueva integrante, quiere sumarse también a la organización, también se puede, ¿cierto? Sí, también nos pueden escribir. Generalmente trabajamos con distintas colaboraciones en temáticas específicas. Ahora en el área de arte, género y feminismo estamos desarrollando una serie de talleres sobre poetas chilenas, reivindicándolas un poco y conociendo su historia, pero también sus obras, lo que han producido en distintas épocas. Hace poco comenzamos con Carmen Berenguer, una gran poeta chilena de los años 80, feminista. Hemos estado conociendo su obra y desarrollando bordados colectivos con mujeres. Así que se van a venir más talleres sobre eso, el entrevínculo entre poesía, artes visuales, bordado. Vamos a hacer algunas charlas también, que si ingresan a la página pueden conocer las fechas, que también son abiertas y gratuitas. Entonces en la página están todos los datos para que todo el mundo esté atenta a eso, a las actividades de Amaranta. Bueno, hay un WordPress, por ejemplo, Amaranta, se puede buscar ahí. También está el Facebook como Amaranta y el Instagram también, para que puedan averiguar sobre todo sobre la ONG, las puedan seguir y puedan enterarse del contenido y también, por qué no, participar de alguna u otra forma, aportar también. Cuéntame también del Museo de las Mujeres, que es un proyecto relativamente nuevo, porque se inauguró el año pasado. Cuéntame de qué se trata. Mira, este es un proyecto que busca aportar al movimiento feminista y al movimiento de mujeres, poniendo en valor y visibilizando la historia y la memoria de las mujeres a través de sus distintos aportes en el ámbito político, en el ámbito cultural, social. Es un espacio para mostrar que las mujeres siempre hemos estado en la historia y que hemos construido también nuestra propia historia. Entonces, de eso se trata básicamente. Y eso cómo lo vamos a desarrollar, a través de seminarios, de encuentros, de investigaciones participativas, de cómo nosotras podemos entregarle herramientas a los grupos de mujeres y feministas para que puedan reconstruir su propia historia y reflexionar en torno a ella, porque las mujeres somos la mitad de la historia, hemos estado siempre, hemos participado siempre de toda la cotidianidad, de todos los procesos sociales, pero no hemos construido, no hemos dejado tantos archivos o tantas huellas de lo que hemos hecho, o lo que hemos hecho tampoco se ha visibilizado, porque claro, los museos han sido hegemonizados también por lo masculino, porque son los museos tradicionales, tienen tremendos sesgos patriarcales. Entonces, en ese sentido, este espacio busca poner en valor toda esa memoria de las mujeres, y es un espacio que no es físico, y eso también muestra una forma alternativa de museo, porque conocemos los museos como espacios culturales que son cerrados, que no son accesibles para todos y todas. Entonces, este museo es un museo que nosotras le denominamos el antimuseo, porque pone en cuestionamiento todo el formato y las metodologías de un museo tradicional. Entonces, es un museo itinerante donde estamos viviendo las distintas luchas de las mujeres actuales, sobre todo con este movimiento feminista tan masivo, tan importante para la historia que estamos viviendo, no solo en Chile, sino que en el mundo entero. Buenísimo. ¿Se puede seguir al Museo de las Mujeres? Sí, el museo tiene un Instagram igual, Museo de las Mujeres Chile, y un Facebook con el mismo nombre, Museo de las Mujeres Chile. Ahí pueden seguirlo. Uno de nuestros proyectos más próximos es que vamos a realizar una ruta que se podría denominar como una ruta patrimonial, pero es una ruta de memoria feminista que la vamos a construir en conjunto a mujeres que están organizadas de Concepción. Vamos a hacer nuestra propia historia a través de metodologías que son participativas, críticas, se le podría llamar, feminista, y poder tener nuestro propio mapa de los espacios que hemos utilizado en la ciudad. Algo como bien similar de lo que se generó en Santiago ahora con el movimiento, donde se hizo una intervención sobre el metro, como también las mujeres nos vamos apropiando del espacio público de la ciudad y vamos visibilizando lo que hemos hecho. Muy bonita tarea, muy necesaria. Te quería preguntar también por la Barricada Libros. Cuéntame sobre esta página que tienes. Ah, la Barricada Libros es otro de los espacios que me desarrollo. Es un espacio que lo hago junto a mi compañero Pablo. Vendemos libros usados. Es un trabajo bastante bonito, porque buscamos libro por libro en distintos lugares, en ferias, en librerías, y armamos un catálogo casi una vez al mes y distribuimos los libros en distintos puntos de la ciudad. En Santiago y aquí en Concepción, generalmente en la Pinacoteca o en el centro. Y tratamos de tener un libro que sea un precio relativamente barato. Accesible, claro. Sí, que sea bien accesible y poner también, relevar autores y autoras que sean importantes o valiosos, o mostrar también autores y autoras que no se conocen. Y mezclamos un poco la política, que es lo que nos mueve igual en nuestra vida, en general, como el activismo, lo crítico, lo revolucionario de alguna manera, pero también ponemos en valor mucho la poesía, la literatura, porque consideramos que hay como una disociación, o sea, si lees mucha poesía no lees mucha política, si lees mucha política no conoces nada de narrativa. Entonces, en ese sentido, como que reivindicamos un poco esta idea de los y las militantes que son integrales y que no solo leen de política, sino que también se acercan a otros modos de pensamiento, a otras formas también de expresar ideas, como lo es la narrativa. O sea, como en eso básicamente se basa este proyecto. Así que ahí estamos publicando en la página, que Facebook no nos permite llamarnos La Barricada Libros, así que nos llamamos Violeta Cruz Calla. Uh-huh. Violeta por Violeta Parra y Cruz Calla por Nadezhda Cruz Calla, que era una revolucionaria rusa, uh-huh, que promovió en la época de la Revolución Rusa la librería y las bibliotecas públicas. Entonces, uh-huh, de eso se trata ese proyecto. ¿Cómo se escribe el último apellido? Cruz Calla. Con K. Ah, con K, con S. Con K, con R, con... ¿Con S y con Y, no? Sí. No sé. Ya, buenísimo, sí. Para que lo puedan Violeta buscar Cruz también. Calla. Para que lo puedan buscar también en Facebook. Oye, antes de irnos, hablemos de la última canción, que es de Pascual y la Vaca, haciendo La Menta a la Canela. Cuéntame por qué elegiste esta canción. La Pascualita y la Vaca la elegí porque me parece una de las mejores autoras que tenemos en Chile. Y creo que no ha sido tan... como que ha estado en ambientes más under. Uh-huh. Me parece que sus letras son maravillosas, su voz, su acordeón, su propuesta, me parece que no podía no estar. Reivindicando un poco más lo local, tiene que estar La Pascuala y la Vaca. Y esta canción me gusta mucho por su letra, me gusta mucho el video, y eso, tenía que estar. Sí, increíble en vivo, ella sola con la banda Fauna también. Sí, con Fauna. Sí, sí, increíble. Sí, y además la historia ella que tiene como de vida, estuvo harto tiempo en India, como también probando distintas mezclas. Ella también tiene una formación docta, estuvo harto en el conservatorio, años en el conservatorio, toca piano, o sea, es una cantautora, compositora, multiinstrumentista. Entonces creo que es una cantautora muy valiosa que tenemos en Chile. Con eso entonces nos quedamos para cerrar La Banda Sonora de Tu Vida. Muchas gracias, Beatriz, por haber venido. Muchas gracias por invitarme. Buenísimo, todo muy bonito. Muchas gracias a ustedes también por haber escuchado acá en la sala y en, muchas gracias, en la sala y en YouTube, por supuesto, por las redes sociales. Nos vemos la próxima semana, nos escuchamos la próxima semana. Ya vienen los conciertos del Gnomo, no se separen. Soy Marcelo Bustamante. Ahora quedamos con Pascual y la Vaca y Fauna haciendo La Menta a la Canela, una canción del disco Diablo Rojo, Diablo Verde del año 2014. Muchas gracias, buenas noches y chau chau. Ti